6:49. Esta música tan divertida nos sirve para introducir el tema del cómic de hoy con Antonio Rovera. Hola, ¿qué tal, Antonio? Cuéntame. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Este tema musical es, bueno, quizás es para los que tengan cierta edad lo tienen que reconocer. La gente más joven le costará, ¿eh? Sí, la gente más joven puede que sí. Y bueno, incluso podríamos decir que el tema es una música alegre, pero ya veremos que quizás no era tan alegre el cómic del que vamos a hablar hoy. ¿Qué es? Pues mira, hoy vamos a hablar del cómic que hizo el que, según la revista Forbes, es el tercer muerto que más cobra en el mundo. Hay gente que ya sabemos que vive en la pobreza y lo pasa muy mal, y por contraste, ¿no?, como cosa curiosa, pues hay gente que incluso después de muerta pues sigue cobrando auténticas millonadas, ¿no? Que se lo quedan sus herederos, como Michael Jackson, claro. Supongo, ¿no? Sí, sí. Pues mira, hoy vamos a hablar de una serie que en su original, en inglés, se llamaba Peanuts, algo así como cacahuetes, y que quizás por ese nombre no la conozca mucha gente, pero si decimos Carlito y Snoopy, pues seguro que ya... Ahí ya sí. Sí, es raro que no se conozca. Otra cosa es que se haya leído, pero bueno, por lo menos conocer el nombre y que nos suene, eso seguro que sí, ¿no? Sí, no, seguro que nos suena, o por lo menos hemos visto alguna camiseta o sí, alguna pegatina o algo con Snoopy. Claro, es que por ahí viene la fortuna de este hombre, que lo creo, sí. O sea, por el merchandising, ¿no? De todo lo que se ha generado a raíz de ese personaje de Snoopy, aunque el protagonista sería Carlitos, ¿o él? Sí, el protagonista inicial era Carlito y luego apareció Snoopy. Bueno, la verdad es que apareció al poco tiempo, casi al comienzo de la serie, y bueno, y le fue robando algo de protagonismo, pero bueno, siempre compartiéndolo. Era un cómic coral, ¿no? De hecho, había tiras de Snoopy y Carlitos en las que a veces no salían ni Snoopy ni Carlitos, porque la verdad es que era una pandilla de niños. Eso sí, solo niños, nunca adultos. O sea, solo era aparecer en las aventuras de esos niños. Sí. Bueno, ¿por dónde empezamos para poner un poco de orden? ¿Por el autor, si te parece? Sí. El autor era un norteamericano de origen alemán, vamos, sus padres eran alemanes, Charles M. Schulz se llamaba, y que estuvo dibujando a la tira cómica. Era una tira de estas que se publicaba en los periódicos, tres, cuatro viñetas cada día, y luego los domingos se publicaba una media página, lo que sería el equivalente a unas dos o tres tiras. Y eso estuvo ocurriendo nada más y nada menos que durante 50 años sin faltar ni un solo día, ¿vale? Charles M. Schulz pues empezó a dibujar la tira de Snoopy Carlito, titulada en inglés Cacahuete. Él odiaba ese título, no le gustaba para nada. Se podría como que hacer la equivalencia, era un término que se podría traducir también por pequeñeces o algo así. Y ya digo, estuvo durante 50 años sin faltar dibujando esa tira, que se publicó en muchísimos periódicos. Estamos hablando de posiblemente uno de los cómics que más éxito y más difundidos han sido a lo largo de la historia. Estamos hablando de más de 2.500 periódicos en algunos momentos, 75 países, 40 idiomas y un total de unas 17.000 tiras a lo largo de esos 50 años. Ahí quizás algunos también lo conocen por la adaptación de televisiva, ¿no? Hubo a partir del año 65, mediados de los 60, hubo ya una serie de televisión, hubo unos especiales que salían en ciertas fechas, Navidad, hubo cuatro películas, ahora se va a estrenar otra, ya en animación digital, y bueno, lo que tú comentabas al principio, merchandising, bueno, pues había de todo, es decir, fue tan popular el TVO que fue portada de semanarios tan importantes como Life, como la revista Time. Incluso como curiosidad decir que el módulo de alunizaje de la misión Apolo 10, sí, la previa justo a la llegada del hombre a la luna, pues se llamaba Snoopy, y que la NASA utilizaba en Charlie Brown como código de comunicación por radio. O sea que vaya, que es que aquello fue un boom. Bueno, y sigue siendo, ya digo, se calcula que este hombre, después de muerto, pues viene cobrando unos 38 millones de dólares al año. O sea, 15 años después de haber acabado la serie, que por cierto acabó y nadie la ha continuado, no quiso que nadie la continuara. ¿Y cómo ha sido el éxito? ¿Debido a qué de este cómic? ¿Por qué? Pues mira, entre otras cosas, yo creo que es un cómic que es bastante universal, ¿no? Cuenta la vida de las situaciones en las que viven una serie de niños y una serie de animales que les acompañan, y utilizan un humor tan universal, aunque iba evolucionando con el tiempo, iban saliendo, pues no sé, la época de las protestas allá por los años 60, antimilitarismo, iba tomando algunos temas de actualidad, pero ni eran temas muy localistas, ni eran temas exclusivos de Estados Unidos, ni eran temas, era un humor, digamos, blanco, con un tono siempre pesimista. De alguna manera era el antisueño americano. Estamos hablando de un TVO que en plenos años 50, en esa época de explosión, de creación del consumismo en Estados Unidos, pues reflejaba unos personajes que tenían resentimiento, que nunca ganaban, que sentían soledad, que tenían miedo, y yo creo que con eso más o menos todo el mundo se identifica, ¿no? Es decir, de alguna manera la naturaleza humana aparecía ahí diseccionada y lo hizo muy bien, ¿no? Y con un toque de melancolía y de poesía que le dio, bueno, pues ese algo que hacía que todo el mundo le gustara, ¿no? ¿Y el paso del tiempo le sentó bien a estas tiras o...? Pues no empeoraron, al revés. Fue madurando, claro, lógicamente, a lo largo de 50 años, aparte de que se observa en el propio dibujo, pues se ven como el autor no tuvo momentos malos. Hombre, evidentemente hay tiras mejores, tiras peores, ¿no? Incluso épocas un poquito mejores, quizá los años 70 serían los mejores, pero la verdad es que no decayó hasta el final. Siempre mantuvo un nivel que bueno, que ya quisieran muchos, ¿no? Incluso en la vejez ya y cercano a la muerte. Porque hay que decir que estuvo dibujando hasta el final. De hecho, la última tira, que además fue una tira de despedida, porque él estaba ya enfermo y se propuso retirarse, salió el día después de morir. O sea que si pensamos... aquello debiese un palo a mucha gente, ¿no? O sea, imaginemos a alguien que empezara, no sé, con 10 años a leer las tiras de Snoopy y las estuvo leyendo hasta los 60, sin faltar ni un solo día, y se encuentra de buenas a primeras, ya con la noticia de que el autor había muerto, y al día siguiente una tira de despedida, ¿no? Una tira de despedida que, bueno, que la ves y se te ponen los pelos de punta, porque, hombre, era una despedida de la vida, de sus personajes... Y bueno, la verdad es que rayó a un nivel bastante alto, ¿no? O sea, estamos hablando de un cómic muy bien hecho, que bueno, que posiblemente mucha gente no haya conocido, lo haya conocido más, ya digo, por lo que comentábamos, ¿no? Por el merchandising y este tipo de cosas. Pero realmente, como cómic fue soberbio, ¿no? Y merece la pena releerlo, sí. Temas que no pasan de moda, ¿no? Que no, los niños tengan miedo a ciertas cosas, el rencor... Sí. El perder, el no ser capaz, yo recuerdo que Carlitos nunca, que Charlie, bueno, nunca ganaba al béisbol, no le daba, luego tenía un amigo que iba siempre con la mantita. Efectivamente, el Linu, sí, y cada uno tenía sus neuras, claro. Digamos, como las tenemos nosotros, ¿no? Sí, no, y son temas que, bueno, pasan años, esos niños se hacen mayores y llegan otros niños que tienen los mismos miedos y los mismos problemas, son muy similares en ese micromundo, ¿no? Claro, estos niños nunca envejecieron los lectores y envejeció el autor, pero los niños siempre tuvieron la edad que tuvieron y de ahí no cambiaron, ¿no? Ha habido otros autores que se han negado un poco... Porque la verdad es que en Estados Unidos, aunque esto triunfara, también tenían que pelear con el estigma este del cómic como algo infantil. Y a veces se negaban algunos a que hubiera este merchandising y buscaban un reconocimiento más digno hacia el cómic, ¿no? Y bueno, ese reconocimiento ha venido muchas veces pues con el tiempo y a veces incluso después de la muerte, ¿no? Bill Watterson, por ejemplo, que hacía una viñeta que se llamaba Calvin y Hobbes. Calvin era un niño que jugaba con un tigre que era suyo, su amigo imaginario. Él dejó de publicarla en un momento dado y se negó a que se hiciera ningún tipo de merchandising. Lo único que se hacen es recopilatorios de las tiras y se publican, ¿no? Este caso también, porque como cómics en sí tampoco se vendían, eran tiras y se iban agrupando, ¿no? Para, claro, publicarse. Cada cierto tiempo y ya en función del éxito, pues se publicaban recopilatorios, ¿no? Nosotros sobre Snoopy y Carlitos podríamos recomendar una edición que hay que se llama Lo mejor de Carlitos y Snoopy, que es una selección que edita De Bolsillo. Estamos hablando de un librito en formato apaisado por $12.95, que está bastante bien, sí. Para tener algo, que no debería faltar quizá, ¿no? En ninguna biblioteca, tener algo de Snoopy y Carlitos, disfrutarlo. Y bueno, y si ya alguien es muy forofo, pues hay una edición que está sacando Planeta que serían 25 tomos cuando acaben, van por el 13 ahora, pero eso serían las 17.000 tiras, o sea que sería ya para aficionados, muy aficionados, y rellenaría un buen metro y medio de estantería, ¿vale? Bueno, eso ya es el para los forofos del tema, pero mira, es bueno saberlo, eso lo saca Planeta, sí. Por lo tanto van por el 13, 25, bueno, estamos ahí en la mitad, sí, queda un poquillo. No nos queda tiempo, Antonio, de Estreveo, echen ustedes un vistazo también a la web de Estreveo, lo que hacen estos chicos por ahí. Antonio, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y muchas gracias a ustedes por estar ahí acompañándonos, echando este ratito de radio durante las tardes que hace frío, ¿eh? Así que arrímense ahí al transistor y escuchen nuestro canal Extremadura Radio.